¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Grabando. Estamos aquí en Notas en 35 milímetros. Desde Radio Lufo, el universo. Feliz porque volvió el vientito y la... Y ya se fue el calor que me carga. Ah, sí, vienen días fríos y buena, tanto, buenos días para ver películas en casa de pronto y también para ir al cine. Estamos en la edición 31, 31ª edición del año 2018, nuestro programa número 124. Así vamos creciendo, ¿eh? ¿Ciento cuánto? 24. 124. Oye, hay hartas noticias, fíjate, partamos por... ayer en el Mercurio salió en la última página que habían encontrado una nueva película de Raúl Ruiz. Ay, alcancé a ver el titular, pero en no realidad leí. Es la primera película que él filmó y que nunca terminó. Es interesante porque estaba pensando yo, estos días he estado en comunicación constante con los chicos del Memoria Fílmica Pencopolitana y ellos han encontrado también harto material, pero que ya está digitalizado en gran parte. ¿Y quién encontró esta? Esta apareció, fíjate, cuando andaban buscando las cintas perdidas de la telenovela Errante, que se estrena esta semana, estrena hoy. Vi la foto, que jovencísimos los protagonistas. Tenéis que ver el trailer, es delirante. No tenía tiempo. Y el asunto es que buscando eso encontraron los rollos de esta película que se filmó el año 67, si no me equivoco. Y el problema, uno de los problemas que tiene la película es que está sin audio, son las puras imágenes y sí, está perdido el guión. Grababan el audio antes, así que están están buscando el audio y están tratando de descifrar lo que hizo los personajes, o lo van a hacer leyendo los labios. Están buscando personas con discapacidad auditiva que sepan leer labios para poder transcribir. Pero sabes tú que eso no es tan definitivo, porque es de que a veces Raúl Ruiz filmaba sin dejar que la gente filmara y después le ponía el audio. Claro, pues esa era una de las metodologías de Ruiz. La película se llama El tango del viudo y actúan la Delfina Guzmán y Luis Alarcón. El tango del viudo, un poema también de Neruda, que se le escribió a la Joseph Bliss. Está basado en el poema Pablo Neruda. Ya. Así es que no sabemos cuándo va a estar esa, si es que se va a lograr completar, pero en todo caso interesante. Murió hace 8 años, murió Ruiz más o menos. ¿Dónde fue que lo pillaron, me dijiste? No me acuerdo, fíjate, aquí tengo la información. Era la única película que estaba perdida junto con la telenovela Errante de Ruiz. Todo lo demás se había logrado recuperar. Había en archivos en Lisboa, por ejemplo. Sí, en partes súper... Partes así impensadas. Como impensadas. Así que... Buena cosa, pues. Vamos a ver si se logra completar la película. Siguiendo con cine chileno, una noticia interesante, fíjate, importante, es que el Consejo Nacional de Televisión, oye, a través de la plataforma audiovisual, que es una página web que tiene... Eso es muy, muy bueno. Liberó cerca de 100 o más películas y series, y documentales y making-off de series que contaron con financiamiento del CNTV. Consulta, ¿esto se ve solamente aquí o también se puede ver en el resto del mundo? Porque no ha pasado que hay páginas que se liberan acá en Chile, por ejemplo, no se pueden ver en Europa. No lo sé, fíjate, pero... ¿De qué depende eso? Yo pensé que era como abierto todo. Hay restricciones en algunos países, pero más bien corresponde a régimen autoritario los que ponen esas restricciones. No, yo te hablo de España, por ejemplo. Pero no sé, fíjate, habría que preguntarle a nuestros corresponsales en Europa si es pueden... Por eso te pregunto, porque, si por pueden ejemplo, verlo. Había una cosa que yo les recomendé que vieran, que dan en el Mega, por decirte, una teleserie, una serie chilena que dieron en el Mega, no recuerdo cuál era, o en la televisión el año pasado, y no la que se veía gratis, le señala acá online del canal X, ya no me acuerdo qué canal era, pero en España no pudieron verla. Puede ser que tenga restricciones esos canales, pero esta otra plataforma debiera verse, yo no tengo muy claro, así que es cosa entrar a la página cntv.cl, buscar plataforma audiovisual, y ahí aparece categorizado por películas, series... Dicen que La cacería, etcétera, de las que no he visto, es muy buena. Sí, y pero hubo reclamos también de la gente que vivió la... No, por supuesto. La cosa. Tienen que haberlo blanqueado, pero la gente, obviamente lo que no vivimos eso, no podemos ver la magnitud del dolor, pero... ¿Qué está disponible? Entre otras cosas, están las temporadas de los 80 completas. Yo no la he visto ni una. Bala Loca. Tampoco. El Reemplazante. Muy buena. Los Archivos del Cardenal. También muy buena. 31 minutos. Y las series que son versiones extendidas de Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood y del Bosque de Karadima. No me acuerdo quién dirigió el Bosque de Karadima. ¿Tú la viste esa o no? Sí, pero no me gustó. Claro, pero esas están entre otras. Está, dijimos el pero sí. Las actuaciones son así asombrosas. Por ejemplo, el cuando hace de Karadima, el Ñeco, en la Encarnación del Mal, te voy a decir. Claro. Es ver un es muy buen actor, el Ñeco, a todo esto. Sí. Además está, tú dijiste en La Cacería, una película que se llama La Memoria de mi Padre, que es más reciente, y también una serie de animación o película que se llama Pachapulay. Yo leí el libro tan lindo. Que vi la ciudad de los Césares. Yo vi el trailer, es súper bonito. Sí. Tú leíste el libro cuando chico, ¿no? Claro que sí, po. Así que estar atentos y revisar eso. Saltemos de Chile a Venecia, pues. Recuerden revisar la página cntv.cl y buscar plataforma audiovisual. Un país lleno de historias es el lema que tiene esta página. Repleto de historias, más lindo todavía. Repleto de historias, claro. Y tenemos también noticias desde Venecia. Nuestros corresponsales nos están informando ahí de cómo va la cosa con el Festival de Cine de Venecia. Yo tengo el orgullo de decir que un querido exalumno y amigo... fue exhibido como personaje y ganó un León de Oro, una cosa en el festival. Ha habido algunos escándalos también, pero no vamos a hablar de eso, hablemos de las películas, fíjate. La película, todos los escándalos, tengo la idea. Película de Cuarón, Roma, es la que tiene como mayor valoración dentro de lo que yo he leído. Es una historia de la propia familia de Cuarón, desde el punto de vista de la empleada doméstica que tenían ellos, una mujer de origen mixteco. Ah, interesante. Y también está centrada en una matanza, que no sé si es la matanza de Tlatelolco. Una matanza de estudiantes que hubo. No se quedan cortos por matanza. El año México. 70. México es un país, pareciera un país violento. Como el nuestro. Claro, pero pareciera que. No, pero la situación en México actualmente es mucho más violenta que la de Chile. Y mucho más, también mucha más gente. Pero aquí la violencia también la estás viviendo. Si empezás a mirar cuántas matanzas había, solamente que yo creo que sí, en cantidad, obvio. Que digamos, digamos que las matanzas en Chile han sido básicamente desde el Estado hacia los ciudadanos. Desde el poder de los ciudadanos, lo mismo que en México. Pero en México las matanzas ahora también son desde otros sujetos y otros poderes como narcotráfico. Pero el poder es siempre el mismo. También fíjate que tiene buenas notas. Fierceman. No, estoy hablando así como de 5 estrellas, la nueva versión de Nace una Estrella de Bradley Cooper con Lady Gaga. Sí. Y le siguen First Man, que es la película de Damien Chazelle acerca de Neil Armstrong, con Ryan Gosling, La Favorita, Yorgos Lanthimos, y los westerns, La Balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, con un reparto más o menos importante. Franco, Liam Neeson, Tom Waits. Liam Neeson, claro. Y los hermanos Sisters, que Sisters es el apellido de dos asesinos, dos pistoleros contratados por un personaje que lo encarna Rutger Hauer. También los en actores. En un cameo. Rutger Hauer, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal. También. Claro, los hermanos son John C. Reilly y Joaquin Phoenix. Y también aparece Jake Gyllenhaal ahí en el reparto. Y está sonando como mejor actor. Willem Dafoe. Dicen que es buenísima la actuación. En la película de Julian Schnabel. Julian Schnabel además es pintor. Él se inició como pintor y dirigió Basquiat, como tú dices. Y actúa también en esa película. Willem Dafoe hace de Van Gogh. Tiene una tesis diferente de la muerte de Van Gogh. Claro, y Oscar Isaac hace el rol de Gauguin. Su amigo. Claro. La película no tiene tanta valoración, fíjate. No, pero la actuación es pero la actuación de Dafoe, que es también, sabemos ya, uno de los mejores actores de su generación, dicen que está muy, muy potente. Y la que ha tenido menos suerte ha sido Suspiria, el remake de Luca Guadagnino de la película de Darío Argento. No importa que haga luego nomás la secuela de... Llámame por tu nombre. No sé cómo estamos de tiempo, nuestro técnico. El obituario, por favor, que me importa destacar. Nos queda un minuto, si hay obituario. Hay dos Vittorio en realidad. Uno es una actriz inglesa, Jacqueline Pierce, que actuó protagónica en algunas películas de la casa Hammer de terror los años 60 en Inglaterra y también en algunas series de televisión. Murió a los 88 años. Y acá en Chile, Pedro Villagra, un gran actor de muy bajo perfil, podríamos decir. Pero un actorazo. Actorazo, a los 84 cuerpo. Años murió, afectado de diabetes, Alzheimer. Él estaba emparejado con Greta Vidaurre y estaban separados. Los dos estaban enfermos, con deterioro cognitivo. Además, Pedro Villagra es hermano de Nelson Villagra. Actuaron juntos en El Chacal de Nahuel Toro. Pedro con un rol menor. También actuó en películas como Cachimba y Historias de Fútbol. Este actor, también muy destacado en teatro, de esos actores, de los grandes actores chilenos, que hemos tenido varios, pero también destacaba por actuar con el cuerpo, así como algunos norteamericanos contemporáneos. Sí, más que de palabra, era de... Era de Apuraca cerca, porque nació en Chillán, sí, pues. Y murió finalmente en Los Ángeles, y estaba con el resto de su familia, con... Familia materna, digamos. Originaria. Con sus hijos, creo. Claro. Así es que lamentamos la desaparición de Pedro Villagra, aunque ya estaba hace algunos años retirado. Pero rendirle un pequeño homenaje. Y pensando, fíjate, en la película First Man, de Damien Chazelle, que es la biografía de Nueva York, por eso le dijiste la canción. De Neil Armstrong. Escuchemos Walking on the Moon, de Los Police. Recordemos El Primer Hombre en la Luna, ¿no? Así que volvemos dentro de unos 5 minutos con más nota en 35 milímetros y hablando de algunas películas. Giant steps up. Police ya no toca más esa canción que me gustaba tanto. O sea, lo que pasa es que Police ya no toca más. No, perdón, pero ya no toca en ningún concierto, ni Police ni Sting tocan la canción esa que del acosador. No lo sé, fíjate. Solo leí en el Mercurio. Sí. La película más, la canción más mal interpretada de la historia, digamos, en su significado. Porque todos pensábamos que era el amor, po. Claro, y es la historia de un stalker, de un acosador. Ya no la cantan más, no la tocan más en ningún concierto. Oye, yo vi una película que te la recomendé, o sea, no te la recomendé, pero tú te acoplaste a ver la película y parece que vimos películas distintas. Suele mí, suceder con películas plan, como esta. A mí me gustó mucho, mucho, sobre todo la fotografía. Y claro, cuando vi el inicio, que parte con una escena de unos campos, de unos campos de trigo y otras cosas, yo pensé que estaba malo mi computador nuevo, que tengo, ahora tengo espacio en el computador, y porque se veía medio azul, pero era parte de la lección de del camarógrafo, del fotógrafo y del director. Bueno, ellos son hermanos, sí. Govinda Van Mele, director, sí, y guionista, y su hermano Narayan. Tiene un nombre hindú. Nombre hindú. Ellos son luxemburgueses. Yo no había visto nunca la película luxemburguesa, pero conocí a una de las actrices, la chica protagonista. Vicky Krieps. Ella actuó en El Hilo Fantasma y también actuó en La Mujer de Carlos Marx, en El Joven Karl Marx. En El Joven Marx, sí, sí. Sí, muy buena actriz ella. Sí, y es preciosa y actúa también muy lindo, muy, muy buena actriz. A mí me gustó la película, me gustó harto porque la trama está es como diferente. ¿Sabéis lo que me imaginé yo? Porque es como una aldea muy cerrada, tiene los típicos bosques de maíz que dan susto en las películas gringas. Tiene cultivos de maíz, porque bosques no son. ¿Bosque dije? Sí. Quise decir campos de maíz, perdón. Ah, dije. Ya, no importa. Ya me tupiste, ¿viste? Que me equivoco y me queda la embarrada. Eso que me tomé el remedio. Ya, el cuento es que el campo de maíz es como bien recurrente en las películas de miedo norteamericanas. Y aquí algo tiene también de eso. Pero hay un quiebre en el argumento que no iba por lo que yo estaba viendo. Yo estaba viendo la película que se transforma de pastoril en medio thriller y pensé que iba a aparecer que el pueblo había asesinado a alguien. Eso me imaginé yo, al que estaba desaparecido. Y me imaginé que iban a hacer lo posible por tapar el crimen y que iban a atrapar al protagonista. Y después no entendí cómo el muerto se transformó en el protagonista y no. Partamos de un par de cosas. Primero, contemos un poquito la historia. Porque, pues si la conté, pues. Sin dar detalles, porque si no hago spoiler. Primero, uno pudiera decir que es una película transgénero. Porque, sí, tiene, porque no sabéis si es thriller o... Al comienzo parte, tú decías, con este... La primera, costumbrismo, el primer cuadro es este campo de trigo hermoso. Azul. Con una atmósfera muy onírica que de pronto se toma el color del trigo. Sí. Y aparece un forastero, un hombre que llega al pueblo. Con una cara así un de... Un hombre tosco, casi como un neandertal. Cuando uno ve la... Medio cochinón. Reconstrucción de neandertales, claro. Sí. Es un tipo pelo largo, barba. Alemán. Adusto, tosco. Con miedo seguramente. Claro, que llega a este pueblo buscando trabajo. Buen actor también ese, cuenta. Frederick Lau se llama el actor. Y aparece un personaje que... No el que aparece, pero que después aparece un personaje que es demasiado buena onda. Al comienzo, recordemos que la gente del pueblo lo mira un poquito, claro, con distancia. Y de pronto son todos buena onda. Pero porque alguien intercede, que yo no entendí que era el alcalde, pero dice la crítica que era el alcalde. El hombre, claro, que le consigue trabajo. No es el director de la orquesta, es el otro, es el alcalde, no, son los mismos. El alcalde tiene el pelo negro. Pero el que le dice es el mismo, Lloris. Bueno, el asunto es que de pronto la aldea lo acoge. Pero primero lo acoge ya este tipo y después la chica, después que le come la cerveza. Pero nunca lo cogen como bien, siempre está como una cosa como latente. Sí, todo el primer tercio o cuarto de la película es una tensión. Entre que tiene mucho de western también, ¿eh? el forastero que llega, sí, al pueblo, etcétera, sí. Y después va tomando otros ribetes porque aparece esta cosa media más sexual. Bien de thriller y de tensión sexual. No, y la cosa de las fotos de las mujeres, el tipo, el maníaco que anda dando vueltas. Aparecen algunos elementos que tenés que construirlos tú como espectador. Sí, pues yo te dije, llévanme otra película. Gracias. Y tiene unos giros también que son fantásticos. Yo decía, una película transgénero. A mí, fíjate que me parecía que había algunas cosas que no sé, el hombre este que es muy poderoso en el pueblo, que dices tú, el de pelo blanco, que no me acuerdo el nombre del personaje. Joyes. Pero es el mismo que dije la orquesta y que muestra la foto. Sí, pero ese no es el alcalde. Ah, bueno, no importa. Pero el mismo que muestra la foto, y ahí me quedó la duda porque no tuve tiempo de rebobinar y ver que cuando te muestran la foto de un tipo que le faltó disciplina, es el mismo personaje después. Espérate un poco, porque... Pero es que eso digo, o es entonces, si me la hago fantástica 100%, me hago otra película que tengo que verla de nuevo, porque yo la que vi yo es era... Es que claro, porque la película al final te presenta una historia que tiene una linealidad. Y después a otra. Y después, claro, tiene un giro que es fantástico. Y que es muy cercano al folk horror también. Sí, este género tan inglés que hay de horror campestre. Primero me había armado con eso. Entonces yo pensé que era una secta y venía toda la cuestión. Después me pasé al campo norteamericano de terror básico. Y después volví a la cuestión media como las películas nórdicas. Entonces... Y también tiene un elemento que es súper interesante, que es un sesgo político, podríamos decir, que tiene que ver con la llegada de los inmigrantes, de los que son ajenos. De hecho, eso le ha dado más connotación en Europa. Y que en el fondo, en esta película... Es un alemán. Tiene que ver también, finalmente, con un proceso de asimilación. Sí. Ah, y de conversión. Te convertiste al final en uno, pues. Al final claro, en uno. La película es tremendamente interesante, es muy buena, porque también tiene buen manejo cinematográfico de ritmo. Formalmente yo la encuentro preciosa. Tiene muy buena fotografía, buena perfecta actuaciones. Perfecta formalmente, pero no me gusta el desenlace. No me quedo como Poncho a lo mejor. La Clara me decía, son las cosas que ocurren cuando falta el trompetista. Para la banda. Puede ser que como todo cocinado, como para que... No sé, pues al final era armar el cuento, de ordenar la aldea de nuevo. Pero entonces, mira, tenés tú... o sea, cuando uno ve los elementos así de otras películas, de lo que puede ser la mitología, la literatura fantástica, tenía aquí... Claramente está el tema del doble. No discuto nada de eso. Todo, y eso me gusta. Pero cuando hace el traspaso de uno a otro... No me gusta. Lo otro que nos queda es entender que todo fue un sueño. ¿Y quiere ser el mismo? Que fue una pesadilla. Sí. Porque eso también te lo marca... Pero lo encontré muy burdo. No, si la cosa es mucho más sutil, la explicación, digamos, que tuve yo primero fue esa. Pero no, menos. Ahí sí que no me gusta la película. A mí me encantó la película. Desde el punto de vista que sea. De hecho... durante este fin de semana vi tres películas, incluyendo esta que la vi anoche, que no fin de semana, digamos, pero de las tres que vi... Las imágenes son preciosas. Lejos la que encontré más interesante y mejor película. Bueno, fíjate, yo la elegí de nuevo por el póster. Tuvo una muy buena pasada por el Toronto International Film Festival este año, es una película del año 2018. Está recién estrenada en marzo, me parece. En mayo. Pero tengo una muestra como en marzo, no sé, ya no me acuerdo, entonces no discutir fecha porque la medianoche es súper tarde. Pero te vuelvo a decir, las actuaciones son impecables, la música igual está buena y lo que es el film en sí es precioso. Con el guión me tengo mis reparos, pero igual obviamente recomendable porque no he visto algo así como eso. De la cinematografía desconocida está puntuando alto, digamos. Fíjate, a mí me impresionó gratamente, mucho más que las otras dos películas que vi. Y las que vi fueron una que tú has tenido buena crítica, la encontré ahí nomás, que Hereditary, El legado del diablo. Sí, buena crítica, sí. Y la otra que vi fue una que se llama Upgrade. Y que son también películas que te trascienden géneros, digamos. La gracia de Woodland, que es como Buena Tierra, ¿cierto? La Buena Tierra. Es que, la gracia de la versión que uno baja es que venía también con subtítulos en español y bien bueno. Entonces era súper cómodo. Ah, yo la vi con los subtítulos en español, hablaba en alemán, por cierto, y luxemburgués. Sí. No, fíjate que es una película que hay que buscarla. Y está trayendo muchas películas raras en la página, el RARBG. Tu página favorita de descarga ilegal. Es que es muy cómodo, es muy cómodo. Y tenía buena crítica lo que yo alcancé a ver. Pero hay estas películas más que bajé, otras más raras que quiero ver. Yo creo que me voy a hacer un maratón para... Yo tengo películas en espera hace mucho tiempo y unas que no he visto que son muy largas, por ejemplo. Esta igual no era tan larga, la vi como a la 1, empecé a ver la noche. Sí, yo la vi un poquito más temprano, pero es una película que recomendamos. Yo la defiendo, abrazo partido. Yo digo que la vean, que es buena. Yo creo que tenés que verla de nuevo y, sueño, y no mirarla sé. De... No, pero... Digamos, entregarte a la película y es que tuve, a su ritmo y a su giro argumental. Pero es que no supe por qué lado entregarme. A veces películas más fáciles que uno... Pero esta no supe, porque si me iba por el lado fácil no me gustaba. En todo caso, la música era bonita. ¿Tú le escribiste la canción? La música es de Moque, que no recuerdo el nombre, es un músico francés. Una música muy Moque. Atmosférica. Muy, muy ambiental, piano y cuerdas, es muy linda la música, pero yo elegí el tema que va con los créditos finales, que es un tema de una banda que escuchábamos a mediados de los 80 que se llama The Monochrome Set. Ni me acuerdo. Y la canción que tiene y que a lo mejor te contextualiza la película. No sé el nombre, una sinfonía de ahí nomás, de los una granos. Sinfonía del horror. De los ranos. Que es el subtítulo de Nosferatu de Murnau. Entonces el doble, entonces es más fácil pues, el tema de un... ¿Te acuerdas cuando vimos Ángel, el Ángel Satánico? El corazón de Ángel. Corazón de... Satánico. Corazón Satánico, sí, Corazón Angel de Ángel. Heart de... Que al final... Alan Parker, ¿no? Sí, sí, el villano era el mismo. Pues. Por ahí puede estar también. Sí, no, sí, tiene elementos del género fantástico. O sea, bueno, vámonos con la canción de Monochrome Set y volvemos dentro de 3 minutos y algo... Con más no tanto 35 milímetros, vamos a volver a hablar de Woodland seguramente entre medio. O quizás la veremos de nuevo y conversamos. No, pero no ahora. Pero ya volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí en No Tan 35 milímetros, la Gisela Valenzuela en el otro micrófono, el Marco hablando y el José en los controles. A lo mejor te afectó el sueño para entender Woodland. No, sí, puede ser el sueño. Para disfrutarla. Sí, te digo que disfruté la parte filme, que casi el guión, ese salto del guión me dejó... ¿Estás buscando cosas más realistas a lo mejor? No, no. ¿Más lineales? Puede ser que me... Pero es que no entendí para dónde iba nomás. Entonces, pero ahora que tú me dices que el tema del doble, que ahí no lo... Sí, puede ser. Un poco borgiano también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que hay que mirarla con detención la película. Yo logré verla sin sueño, así que me entusiasmó mucho. No, estaba súper cansado en esta casa. No, pero bueno. O sea, además que no siempre nos gustan las mismas películas. ¿Sí? No, claro. No, yo la encontré... muy, muy buena. Muchas gracias por la recomendación... La elegí por el póster, como claro, siempre. Y la Clara vio las fotos en internet y le tincó, entonces sí, lo mismo, decidimos vos. Verla. Es una película hermosa, además. ¿Y a ella le gustó? Sí, claro. Bueno. Mira, yo te contaba que había visto Hereditary de Ari Aster. que tenía buena crítica. Dicen que la película de terror, así como El Exorcista del siglo XXI. Y la verdad es que yo le encontré gusto a poco. Tiene cosas interesantes, fíjate, pero yo creo que mucha gente ya la vio. Tiene muy buenas actuaciones, el reparto no es malo, digamos, está Toni Collette como la madre, está Gabriel Byrne como el padre. Actorazo. Y los dos actores adolescentes también son muy buenos. Fíjate que el terror, bueno, acá es una historia de que muere la abuela de la familia, una mujer que nunca tuvo, parece que nunca mostró amor hacia su hija, que es la madre de esta familia, la Toni Collette, y ella es una artista que diseña, hace unos dioramas autobiográficos. Como la casa de, ¿cómo se llama que me gusta tanto? Cornell. Claro, y ahí va contando toda su vida, ella iba a exponer pronto, pero muere la madre y comienzan a ocurrir algunos sucesos sobrenaturales. Y empieza también a desencadenarse toda la dinámica tóxica que había dentro de las propias relaciones familiares, en donde quizás el más sano es el padre, que es Gabriel Byrne. El marido. El yerno de la señora. Los hijos son un chico de unos 17, 18 años que aparentemente carga con un trauma y lo adormece a punta de marihuana. Una hija de unos 13 años, preadolescente, que sufre también de algo de depresión, ansiedad, inseguridad y seguramente bullying en el colegio por su personalidad y aspecto físico. Y es ahí donde están para mí, desde mi punto de vista, la cosa más del terror. La herencia de la abuela. Lo que, claro, porque ahí también algunos críticos dicen que tiene conexiones con el bebé Rosemary, con El Exorcista, entre otras películas. La verdad es que tiene un buen manejo de tensión. Quizás me faltó a mí un... haberla visto en el cine por el diseño sonoro, porque dicen que eso era escalofriante, los sonidos de la película son muy importantes, pero claro, es parte de la totalidad, digamos, de la gestal de la obra, claro. Pero asustar por el puro sonido no es... Yo he visto, fíjate, las películas de terror más recientes, me parece que dentro del terror clásico que podría ser esta, ciertamente It, la del payaso. ¿Es buena? Sí, es muy buena. Los niños la vieron. Es muy buena, sí. Digamos, cuando uno quiere terror, ¿no? Como una película de terror de evasión. No, a mí no me gusta. Es mejor esa. Pero me gustaron mucho más Un Lugar en Silencio. También me gustó mucho Vienen de Noche. Y estas otras películas inglesas también de folk horror que estuve viendo hace poco tiempo atrás. La encuentro mejores, fíjate. Ahora, tiene sus méritos Hereditary, ¿ya? Tiene un ritmo y tiene momentos que son escalofriantes, si es que uno quiere eso. Pero además una historia que está bien contada. Lo que pasa es que tiene cosas que uno hubiera preferido que fueran quizás más sutiles. Pero no tan sutil como la Gutland. No, claro. O sea, en ese sentido yo te decía, Gutland me dejó un sabor mucho más grato... que Hereditary, que a lo mejor la vea no Hereditary para verle otras cosas, no hay pero tiempo, la resolución de la película a mí no me gustó mucho, ¿eh? Pero bueno, eso siempre son las resoluciones subjetivas del cine, son lo que uno lleva para ver la película. La otra película que dije era Upgrade de Lee Whannell. Ni idea de esa película. Lee Whannell es guionista que ha trabajado con ¿cómo se llama? James Wan, creo, el director de Saw, El Juego del Horror, de Insidious, Chapter 3, todas esas películas de terror que han sido como bien blockbuster y de bajo presupuesto. No veo esas películas. Sí, pero que acá es una cosa mucho más interesante. Upgrade es una película de ciencia ficción con algo de body horror a lo David Cronenberg. Por eso te decía que son películas transgénero. Pero es la... la tónica de los tiempos, la mezcla de género, la subversión de género, y yo creo que vamos para eso, porque realmente ya... Quizás la pionera en eso fue Blade Runner, ¿no? Como una película que era totalizante. No me toque Blade Runner, no me toque Blade Runner. Estoy hablando de Blade Runner como el origen de algo también, sí. Blade Runner, sí, para mí también es intocable. Reconociendo también su que tiene debilidades, sus debilidades, pero humana. Pero Upgrade, fíjate, es de Lee Wan, él decía, una película también de este año, también ha tenido buena crítica, y es, tiene crítica como una buena película también de acción, y con humor medio retorcido, y tiene cosas también tomadas del cine hongkonés de acción, con estas coreografías en las peleas. No me gustan esas cosas. Pero la película es realmente entretenida. Es la historia de un sujeto que sufre un accidente, pierde a su mujer y queda cuadrapléjico. Y le ofrecen implantarle un chip en la columna que le recupera la movilidad del cuerpo y le da una fuerza distinta. Superhéroe, o sea, casi como un superhéroe, es como el como Steve Austin, ¿no? Como el hombre biónico. Y como el otro, como el Stark. ¿Cuál es Stark? ¿El Tony Stark? No es Tony. Sí, el Tony Stark, sí, el Iron Man. Ese. Claro, pero acá es un chip, que es como una cucaracha que le ponen en la columna. Lo interesante es que este chip es como HAL 9000. Le habla. Como esquizofrénico, teniendo dos personalidades, una cosa así. Claro, pero no una esquizofrenia, porque... lo tengo claro, pero... Claro, pero el chip comienza... Bueno, es una historia de venganza a lo Vengador Anónimo, así con ese película de Charles Bronson. Ya. Porque él empieza a buscar... causante de la muerte de su mujer y de él haberlo dejado así. Y ahí aparece un científico que fue el que desarrolla la cosa, pero también hay una reflexión con la inteligencia artificial. Tiene una serie de elementos de la película que la hacen más de lo que simplemente se ve. Me he acordado mucho de Darkman. ¿Sería tan buena ahora como cuando me la vi yo? Que me mató. Sam Raimi era Darkman, sí. ¿No? Liam Neeson. Con Liam Neeson, pero Sam Raimi dirigía. Sí. Y la protagonista era Frances McDormand. Ay, sí, pues súper joven. La heroína. Darkman es una película, igual que esta, una película de serie B. Con mucho de película serie B, pero que van un poquito más allá. Pero Darkman era como poética, encuentro yo. Tiene una cosa que... Tenía una cosa más reflexiva, Darkman. Yo no diría que es una gran, gran película, pero sí película. Dentro de ese tipo de película más... No, a mí me gusta mucho. Sí, era buena. No sé cómo estamos con el tiempo porque estoy sin cronómetro en este momento. Nos quedan 2 minutos. Sí, yo diría que fíjate que esta película está dentro de la línea así como de Darkman. Películas que son hechas con mucho corazón. Con no tanto recurso. Con menos recursos, bueno, claro. Actores. Con buenas actuaciones. Acá la actuación, el protagonista se parece un poquito, no recuerdo cómo se llama, se parece a Tom Hardy. Y actúa una actriz secundaria de Get Out, Huye. La sirvienta negra de la familia blanca, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, este apellido Gabriel, ella, ahora que me acuerdo. Que vamos a dar el reparto. Fíjate que Upgrade, si la pillan por ahí, también está en la página descarga favorita. No sé si va a estar en Netflix. Podrían pagarnos en el piso. Actúan Logan Marshall Green, es el protagonista. Betty Gabriel es la... ¿Qué fue lo que una vi? coprotagonista, llega a hacer el rol de una policía apellido Cortés. Que busqué una película que iba a ver en Netflix y al final no estaba. ¿Cuál era? Se me olvidó. Empezaba con no. No lo sé, pero la de Orson Welles, que está no. Que está en Venecia, va a estar disponible, me parece que en noviembre o octubre. Lo mismo Roma, de Cuarón. Estas películas quedaron fuera del Festival de Cannes. Tanto la Roma de Cuarón como Al otro lado del viento de Wells. Yo Romance, pero no sé cuál será. La bajé, pero no la... No, esta se llama Roma. Sí, pues no. El Roma es el nombre de la... En la Ciudad de México los barrios se llaman colonias. Sí. Y Roma es la colonia donde vivía... Sí. Cuarón reconstruyó la casa completa en que creció para la película. Ahora que tiene plata va a hacer lo que quiera. Incluso le mostró las fotos de los actores caracterizados a su familia y pensaban que eran fotos reales de ellos. Qué bonito. Bueno, parece que ahora sí estamos en el final del bloque y nos pasamos a hablar de otras películas. Pero ¿está bien? Vean estas películas, hay que verlas y comentarlas después. Vamos a despedir el bloque con una canción de la película Hereditary, también la de los créditos finales, que se llama Both Sides Now, Ambos Lados Ahora, que es de Joni Mitchell. pero que la película aparece en la versión de Judy Collins. Ah, bonita la es versión. Muy linda versión. Así que vemos dentro de unos 4 minutos y medio con más nota en 35 milímetros. Goes and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds. Dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Y aquí estamos de regreso ya en la sección final de Notan 35 milímetros. Vamos a revisar la cartelera. Hablábamos de Cuarón y Roma, hablábamos también de Orson Welles. Van a estar en Netflix, afortunadamente se podrán ver. Seguramente, yo no sé si van a llegar a los cines, la Orson Welles lo dudo. Roma puede que sí, pero... Nueva Concepción. Sí, aquí nos birlan películas. Vamos a ver la cartelera que hay para esta semana. Fíjate, tiene cosas interesantes, pero no todas quizás van a llegar. El Amante Doble de François Ozon, que se estrenó en Santiago la semana pasada, acá simplemente no llegó. No me extraña. Partamos, pues. Lunes cinematográficos. El lunes día hay programa doble, igual que el lunes 3. Sí. Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio a las 7, que vendría siendo el horario Bermud. Sí, y matiné, fuga. Y matiné y noche está Fuga de Pablo Larraín. Se va a dar a las 15 y a las 21:30. Yo no vi Fuga. Esa con yo tampoco, es la primera de Larraín, sí, es con el Benjamín Vicuña. Artista de pianista. Pianista que se vuelve loco, parece, y también actúa ahí el rol secundario Alfredo Castro. Que me parece que ha actuado en todas las películas de... De no, Larraín. No todas, pero... También actúa en Jackie. Ay, Tuviste Jackie, pero él ahí hace, yo no la vi, pero ahí él hace el rol de un sacerdote que la confiesa, sí, creo. Sí. Así que esto, ya saben, el lunes en el Teatro Concepción, Una Mujer Fantástica de Lelio y Fuga de Pablo Larraín. La Mujer Fantástica a las 7 y la Fuga de a las 3 y a las 9 y media. La entrada para estudiantes es $600 y para todo el resto 1.200. El martes, en Pensar, Sentir, Mostrar el Cine de la Alianza Francesa, se muestra un documental que se llama El Jardín de mi Abuelo. Qué lindo. Lo que describe aquí la Le Potager de Mon Grand Père. No me gusta leerlo en francés porque mi francés no es bueno. Pero no está tan malo, está mejor que el mío. Dirigido por Martín Espósito. Un documental del año 2016. Se ve bonito lo que cuenta. Sí, es la historia, o muestra un chico que va a la casa de su abuelo, no sé si es chico, es adolescente o grande, y se encuentra ahí con que el abuelo tiene un jardín y le cuenta los secretos de ello. Pero Le Potager no es jardín, pues como la huerta. La huerta. Pero aquí le pusieron sí, el jardín. El jardín es el título en castellano, pero es la huerta del abuelo. Sí. Esto va a ser en Colo Colo 1 a las 7 y media, entrada liberada, y en la Alianza Francesa. En el Teatro del Bío Bío, me salté el miércoles 12, fíjate, pero lo vamos a dejar para después. Pero no, digámoslo, el miércoles 12... Pues el miércoles 12 es la próxima semana, pues claro. ¿Es ahora? Tienes razón. Era el martes 11, Pensar, Sentir, Mostrar el Cine, yo me equivoqué. El martes 11 está la huerta de mi abuelo. Sí, ando con el tiempo corrido. Pero el miércoles 12, a las 8 de la noche... Se estrena en el Teatro del Biobío Nublado, Cubierto, Lluvia, del realizador penquista Fernando Solís, película que fue filmada aquí en la ciudad de Concepción con música de Los Brando. Hay que verla. Que está harto buena, fíjate, la música de Los Brando en la película. ¿Mejor que la película? Yo no he visto la película, no voy a opinar nada, tengo ganas la de verla. Veamos, pues. Vamos a verla. La entrada vale $2,000 y la función a las 8 de la noche. Vamos a verla. 8 de la tarde. Vamos a ver si alcanzo. Más noche en la mañana ahora, po. El ciclo Musgo en Traful anuncia que comienza un nuevo ciclo a partir del miércoles 12, pero aún hasta la fecha de nuestra edición, digamos, hasta la grabación del programa, no estaba puesto qué películas van a hacer, pero va a ser los días miércoles, saltándose el 19 y no recuerdo cuál otro. Obviamente porque es feriado. Pero el miércoles 12 parte un nuevo ciclo en Traful. Ahí en Barros Arana 54. Oye, ¿y ese día 19 grabaremos para el programa? Tenemos que ver si... Mira la cara, mira la que a grabar el 19. El si estamos en condiciones, pero definámoslo... Pero el José, mira la cara ya de enfiestado. Yo creo que el José ya votó que no. Es que las ramas de Carampangue son otra cosa. Sin Espacio vuelve con otro ciclo quincenal. Maximiliano está preparando está bueno el ciclo un ciclo de cine de terror. Con grandes clásicos de horror, del terror. Más que de terror. Del horror, claro, porque parte con Psycho, Psicosis de Hitchcock. Esto es el jueves 13, el próximo jueves. Y va a seguir con Hereditary el jueves 27. El bebé Rosemary el 11 de octubre. Y El Exorcista el 25 de octubre. O sea, puros clásicos del terror, incluyendo. El último clásico. Este nuevo clásico que es Hereditary o El Legado del Diablo. Esto va a ser en. Decíamos el 13 Psicosis en Casa 916 Castellón 916 a las 7 de la tarde y la entrada va a costar $1,000, subió en un 100%, lo está afectando la inflación. ¿Por qué? ¿Ahora? Porque antes costaba $500 la entrada en los ciclos alternativos, pero ¿y ahora vale? $1,000, que igual no es, pero subió tanto el dólar, tienen que subirlo, po. Claro, el jueves 13 en Miradoc, en la sala David Stitchkin, ahí frente a la plaza, en la Galería Universitaria, se presenta nuevamente Petit Frère de Roberto Collío y Rodrigo Robledo. Recordemos este documental con elementos de ficción que está referido a la problemática de los inmigrantes haitianos, con este personaje que se llama Wilner Petit Frère, que es un personaje real, digamos, que tiene una radio. Tiene otras cosas. No tiene radio, trabaja en una radio. Trabaja tiene un boletín. Radio, sí, tiene un boletín. Asesora a la gente, a su gente. Un gallo muy, muy trabajador. Y más encima trabaja en la noche como bencinero. Sí. ¿Sabes qué? Al respecto me llegó un mail invitándonos con los estudiantes. Vamos a ir a ver ahora el 2 o 3 de octubre, no me acuerdo. El martes, primer martes de octubre, creo que. Vamos a ir a ver. Ya no basta con marchar. Buena. Buena, buena. Voy a ir con 40 locos. Vamos a buscar locos información ahora de esa porque no recuerdo de qué se trata esa es película. Es unos jóvenes que en vez de marchar, es un cabro que está en el movimiento estudiantil y que tienen actividades culturales, danza, pintura. Ah, vamos a buscarla. Mira, sí. Petit Frère se presenta entonces el jueves 13 a las 6 y media de la tarde en la sala de Stitchkin, estudiante tercera edad, $500. General, 1500. General, 1500. No quería decir general, por eso decía todo el resto. Total, entonces, general. No, pero no cambió por el sentido, ya no hablamos de militar, entonces general, no quería decir militar. Eso, bueno, vámonos con la cartelera. No sé cómo estamos con el tiempo, José. Pero viene buena la cartelera, si es que llega a Concepción. La cartelera, sí, mira, yo destaqué ahí la telenovela Errante de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento. Decíamos la película, la última película filmada por Raúl Ruiz en Chile. No es la última filmada, digamos, la última editada, porque la filmó en el año 1990. En su primer regreso a Chile, después de la dictadura, bueno, después de su exilio. Y es una película bien delirante como las películas de Ruiz, porque... Quizá la filmó como paralelamente cuando... ¿Te acuerdas una que veías tú? Con el Alfredo Castro, Francis Correa y la Di Girolamo. ¿Una telenovela? Sí, que yo no la veía, pero cuando volvía también del exilio... Volver a empezar se llama esa telenovela. Sí. Nos reíamos mucho con Ronald viéndola en Valparaíso. Sí, me acuerdo porque también tiene que ver los mismos actores. Y con nuestro amigo Héctor Aguilera también viéndola en Santiago. Por los personajes que aparecían, los que habían vuelto el exilio. Red Set y también los renovados. Sí. Era esa onda. Pero acá... Raúl Ruiz consideraba que Chile era como una telenovela, o que la gente se dio cuenta que la gente vivía tanto en las telenovelas que se le ocurrió que la gente, los personajes de estos, viven en telenovelas y se cambian. ¿De novela? De telenovela y quieren una un poco como el escribidor. Oye, que me mujer gustó. Dice, uy, me gustaría vivir en esa telenovela, dice un personaje en el tráiler. Es muy, muy... Es como la tía Julia y el escribidor. Más o menos por ahí. ¿Será como Pavela con un adolescente como Luciano? No me preguntes, Gise, porque yo no la he visto, pero ve el tráiler y tú decides eso. Es que... No sé si las películas de Raúl Ruiz sean para todo tipo de público. Yo creo que no. Yo creo que son películas tremendamente chilenas. Y creo que usted quiere haber vivido en Chile mucho tiempo para entenderla. A lo mejor, porque claro, acá está mostrando una realidad que es de hace casi 30 años atrás. Y todo el sustrato atávico. Claro, quizás para las generaciones más jóvenes reconocer a los actores de telenovelas de ahora, pero cuando estaban jóvenes sea entretenido en un contexto similar. Hay que también pensar en eso. Pero la cultura que hay ahora en los chicos es distinta a la que tuvimos nosotros, yo creo. Pero que ¿llegará a Concepción? No traje la bola de cristal. Pero tú podés ver qué película van a dar en la función sorpresa, así que podés cachar. Espérate que me pregunte el Alonso y ahí voy a poder saber si la van a dar o no. La otra película que se estrena acá y que ha tenido una crítica favorable, no tremendamente buena, es la esposa del director sueco Björn Runge, que por ahí dicen que finalmente le daría el Oscar a Glenn Close. No se lo va a dar. Actúan Glenn Close, Jonathan Pryce, Kristen Slater. Jonathan Pryce me encanta. Max Irons, el hijo de Jeremy Irons. Sí. Y es la historia de una mujer que es esposa. Nobel. Es la buena esposa, la excelente esposa de un premio Nobel, pero que ha vivido siempre postergada por el genio de. Y por el genio creativo y por el genio humor, digamos. Que tiene. Y suelta el tremendo secreto que tiene su marido. Del Nobel. Claro. Así es que habrá que verla, tiene buen reparto. O sea, Jonathan Pryce y Glenn Close son actores, yo diría mayores, no por la edad. Son grandes actores. Son muy grandes actores. Jonathan Pryce lo vamos a ver. Ojalá que llegue acá porque la sacan de cartelera, está anunciada para octubre. El hombre que mató al Quijote. Sí. ¿Ya la no sacaron? Sabemos si va a llegar. Hace rato que la sacaron. La otra película que está anunciada para esta semana es, y esa yo creo que sí la van a dar. La monja. Es Alpha. Ah, la de la Paleolítico. Una película de Albert Hughes. Albert Hughes con su hermano Allen son los llamados hermanos Hughes, que dirigieron, yo no sé si tú la viste esa, pero a mí me gustó mucho, una película con Johnny Depp, basada, me parece que es un cómic de Alan Moore que se llama Desde el Infierno. No, nunca la vi porque cuando la dieron en el cine no pude verla. Y después me olvidé de buscarla. Desde el infierno, una película muy buena. Sí, he pasado una novela gráfica. Sí, es una película de horror. Sí, quise verla. Y suspenso, es muy buena. Y la otra que dijeron ellos dos juntos era una que se llamaba Los Presentes Muertos. No. Que eran unos hermanos que eran asaltantes de banco. Y se ponían máscara. Pero ahora dirige esta película que se llama Alpha. En la película de la Catherine Bigelow, esa de los surfistas que eran asaltantes, también se ponían presidentes. Claro. Bueno, en esta película, fíjate que es una historia ambiental, la prehistoria, en el paleolítico, y que en cierto modo cuenta cómo los seres humanos y los caninos se domesticaron entre sí. Oh. Es la historia de un joven que se pierde de su tribu de cazadores recolectores, herido, y comienza una relación de... Primero de distancia y después de amistad con un lobo. Oye, es como un poco La Guerra del Fuego. Más o menos. Yo leía por ahí algunas críticas que decían que era una película bastante bonita y buena. Actúa Leonor Varela. Sí. Y Cody Smith McPhee, que es un actor que apareció en La Carretera, la película de... se me olvidó el director esta, pero era con Viggo Mortensen. De Cormac McCarthy. Basada en la novela Cormac McCarthy. Sí, que le gustó mucho a los estudiantes. Yo no la vi, la vi a otro profe. De director italiano, que es muy bueno. En el liceo le gustó, yo no la vi. John Hillcoat, el director. Esta otra, decíamos, de Albert Hughes. Así que habrá que verla. Por ahí está pillable, así que la vamos a ver. La otra que se estrena, tú decías, es La Monja, de Colin Hardy, que es un director que tuvo cierto destaque, digamos, con una película que se llamó en inglés The Hollow o The Woods. Tuvo dos títulos distintos. Como Los Sagrados, como Los Muertos. Y se llamó también en castellano Los Hijos del Diablo, una película de horror, de folk horror irlandés. Bueno, me gusta eso. Y acá es la historia que está relacionada con esta serie de películas del Conjuro. Es como una spin-off. Es como una precuela, una precuela. Una pre-precuela. Y parece que asusta mucho, pero es de ese terror más efectista, ¿no? Y la otra, fíjate, es que se estrena, es ¿Quién mató a los Puppets? Ah, que en inglés se llama Los Asesinos de Happy Time. La dirige Brian Henson, hijo de Jim Henson. Es como la esa del cuando salía el ¡ay! No me puedo acordar. Hay que hacer algunos alcances. Es como esa de dibujo animado con personita que no era que mató con Roger Rabbit, ¿dónde estaba? Era otra, donde estaba el detective que era el marido de Angelina Jolie, que pololeaba con la Jennifer Aniston. No me puedo acordar el actor. Bueno, no me acuerdo qué película me estáis hablando, pero... Pero una buddy movie, una película de estas parejas disparejas de policía. Sí, la película. En una realidad en que los títeres, los puppets, viven junto con los humanos, pero son de segunda categoría. ¿Títeres como un animado? Y comienzan a ser asesinados estos títeres. Y un títere policía se reúne con su compañera, que es la Melissa McCarthy, para... Yeah. Solucionar el tema, digamos. Ahora, espérate un poco. No se llama Quién mató a los Muppets, porque los Muppets ahora son propiedad de Disney. Y esta película tiene un componente más adulto. Claro. Entonces, pero actúa no aparecen ni la rana René, no aparece tampoco la Miss Piggy. Son otros Muppets, que se llaman Puppets, sí. Que es lo normal en inglés para decir marioneta. Y aparecen decapitados, descuartizados, no. Jalando coca. Es como la película, te digo yo. Teniendo sexo, etcétera. ¿Cómo se llama esa película, Marco? Que el protagonista, que este actor que estuvo casado con Brad Pitt. Brad Pitt que y la tiene una novia que dibuja animado, la Holly algo. Yo no la vi esa película y no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo la viste? Sí, no, es, no es esa de Ralph Bakshi con el Gabriel Byrne y la Kim Basinger. Esa. Pero no de Cool World. Esa. Algo así se llama. Sí. Cool la palabra, me acuerdo que tenía. Nunca la vi completa. Era buena, fíjate, esa película. Es de Ralph Bakshi, sí, no sé, sí. Tengo ganas de verla, por alguna razón no la pude ver. Parece que llegamos al final y ya, estamos pasados. Es muy parecida a esa, pues, copia. No tengo idea, yo creo que es más parecida también a esta otra que hay con el Will Smith y el Joel Edgerton, esta que está donde es un orco con un policía negro. Ah, no la he visto esa. Ni la conocía. No, pero está acá, Cool World. No, si está en 80. Netflix, esa yo la vi. Yo no la he visto. Y la comentamos aquí la otra vez, yo la comenté. Bueno, en fin. Chuta, despidamos el programa y el bloque con Low Rider, The War, que aparece en la película de los Happy Time Murders, de quien mató a los Puppets. Y estamos, ¿tienes algo que decir? No. Córtala. Nos encontramos el próximo jueves en Notas en 35 milímetros con y sin improperios. Little trip.